take a trip with me to future world. And if you're running through your life and you don't know what the sense is, come and look how it could be in future. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de Rock y de Metal aquí en larrua.es. Tiempo de Odyssey para venir a celebrar, a realizar lo que viene a ser nuestro programa número 871. Que se nos pasaba un poquito la sintonía, que atendíamos otras historias. Hoy día no laboral para nosotros, día de descanso, en el cual venimos con las pilas totalmente cargadas en este 9 de diciembre del año 2019. Vamos a tener vía telefónica a las formaciones que os vengo a pronunciar ahora mismo. Primeramente tendremos a Nocten y estaremos hablando de su nuevo disco llamado The Blood Concentration. Por otro lado, lo haremos con los segovianos Lujuria y estaremos hablando de ese Somos Verial. Ya sabéis, una noche más, de nuevo aquí, perdidos en la universidad, estamos en los controles y en la locución, DJ Jabato, en lo que es esta 22ª temporada, para realizar 60 minutos de estancia en antena en total directo, los cuales comenzamos ya, lo vamos a hacer con una formación llamada Bronco, con lo que es su nuevo disco llamado Esa Sonrisa, y lo hacemos con el tema que cierra dicho compacto, este Luz en la Tempestad. Ahí están sonando, se llaman Bronco, suenan ya mismo, y luego tenemos por aquí a la banda Nocter para disfrutarla y enseguida estar charlando con Vélez, uno de los componentes de la banda. Ahí está sonando, se llaman Bronco, y así es como se cierra este su último compacto, y aquí, pues bueno, a luchar por el metal y a seguir funcionando. Luz en la tempestad. Es como hemos comenzado el programa y vamos a continuar, lo hacemos con Nocturne ya mismo, con lo que era este disco que salía el primer día del mes de noviembre, llamado The Blood Consecration, y estaremos charlando en breves minutos con Vélez, cantante de la formación, para que nos hable de esta nueva obra. Vamos a escuchar lo que es su segundo corte, llamado Sulpur. Ahí está sonando esta banda que no han dejado de luchar y conseguir grandes, grandes éxitos dentro del mundo del black metal. Se llaman Nocturne. Buenas noches, pues bueno, ahí está sonando Nocturne y estamos escuchando lo que es este tema llamado Sulpur, y al otro lado de la línea telefónica tenemos a Vélez, que le pillamos un poco emborronado, ¿no? Buenas. Buenas, Vélez. Hola. Vélez, buenas noches. Hola, buenas, Vélez. Hola, ¿qué tal? Ah, vale, bueno, que decía que te pillábamos un poquito ahí ajetreado, pero nos atiendes unos minutos, ¿no? Por supuesto. Venga, cuéntanos un poquito, haznos un resumen de lo que ha sido este tiempo atrás hasta la publicación de este nuevo disco que se llama The Blood Consecration, con el cual, pues bueno, pues seguiréis consiguiendo estupendas metas. Un poquito desde atrás, ¿desde cuándo, tío? Porque 18 bueno, años de carrera ya van para mucho, ¿eh? Ya, tú resúmenlo, hombre. Pues nada, tío, 18 años que llevamos ahí al pie del cañón. Bueno, ya en lo que en todos estos años, pues diferentes demos, un disco y directo, 5 álbumes. Y pues nada, ahora esto han sido los últimos años, sí, a muy grosso modo, ¿no? Más de 25 giras, ¿no? Que hemos hecho ya por Europa, México, Rusia, Asia. Y nada, seguir pegando vueltas y a seguir haciendo música. Esto es un no parar. Uh-huh. Muchos años, mucho trabajo, pero al final habéis visto todo recompensado, porque como bien nos estás diciendo, no paráis de girar y de tocar, haciendo black metal, que es complicado. Bueno, es complicado, creo yo, en este país, ¿no? Uh-huh. Que la escena es un poco más cerrada y que el black metal, pues la verdad es que no tiene un grupo de seguidores tan grande y tan fiel como el que puede haber en Escandinavia o en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí sí es un poco más complicado, pero bueno, desde el principio nosotros vimos que lo nuestro, nuestra carrera tenía que estar enfocada hacia el extranjero, hasta fuera de nuestras fronteras, y ha sido como lo hemos ido trabajando todo el tiempo. Entonces, bueno, ha sido duro porque no es lo mismo ser una banda de Centro Europa, como una banda de Alemania o de República Checa, que haces 500 kilómetros en cualquier dirección y ya estás fuera del país y estás haciendo una gira internacional, que para nosotros, que desde Valencia, para poder salir de aquí, ya para irte a Centro Europa, ya te tienes que pegar tus 2.500 kilómetros en furgoneta, que es una buena paliza, ¿no? Y si no, pues a coger aviones, a estar facturando instrumentos y a estar volviéndote loco y vamos, complicándose la vida mucho más. Pero bueno, sí, es de lo que va, ¿no? El esfuerzo al final da la recompensa, y así es como lo hemos ido viviendo estos últimos años. Uh-huh. ¿Os dedicáis de pleno a la música o todavía no? Es complicado. Nos dedicamos de pleno a la música, sí nos dedicamos de pleno a la música, pero bueno, como otras muchas bandas, ¿no? La pregunta más específica sería si vivimos de la música, propiamente de la música. No vivimos de Nocten, nada más. No vivimos propiamente de la banda, vamos, uh-huh. De hecho, hasta bandas de primer nivel que se conocen no viven solo de la música, ¿no? Tienen otros trabajos. ¿Vivimos de la música? Pues sí, hay dentro de la banda hay músicos profesionales y hay gente que estamos muy ligados a la industria musical, ¿no? Entonces sí que de una forma o de otra estamos viviendo de lo que es la música, de la industria musical o de actividades relacionadas con la música, pero no propiamente de lo que es la banda, ¿no? A día de hoy hay muy poca gente que viva de la música y bueno, y habrá mucha gente que diga que sí, pero en realidad es que no. ¿Qué nos contáis? ¿Qué historias nuevas nos encontramos en este nuevo disco? Bueno, este nuevo disco no es un disco conceptual como discos anteriores, ¿no? Como discos como Oblivion Oblivion, Aeresis, Divinity, que eran discos más conceptuales, así que trataban antiguas civilizaciones, trataban otro tipo de temáticas, ¿no? Esto es un disco que más o menos ha cogido a la temática que ya se inició con Aeresis, que es una temática más de... En Aeresis estuvo muy vinculado el disco a lo que fue la Santa Inquisición y todo así, historia un poco más macabra española, y ahora pues ha sido algo más enfocado al ocultismo y pues más abierto, ¿no? Dentro de lo que es el género del black metal ha sido todo más abierto y no que fuera algo conceptual. Tiene muchas partes de filosofía, bueno, la verdad es que las letras son un poco para verlas, ¿no? Para que la gente las vea y las lea y se sienta identificado con ellas, que es lo que se ha buscado. Dentro de la música, ¿seguís manteniendo vuestro estilo personal? Sí, a ver, esta vez con lo de la música sí que ha sido una vuelta de tuerca más, porque sí que estábamos ya bastante cansados, ¿no?, con lo del black and death metal este, que al final es eso, ¿no?, también no te ubica en tierra de nadie. No es una banda de death, no es una banda de black, eres una banda con una imagen más black y un show más black metal, pero no estaba definido el concepto de la banda al final, ¿no? Era como que le faltaba. Entonces, directamente, hemos hecho lo que nos pedía el cuerpo y lo que queríamos hacer, que era el disco más black de nuestra carrera, ¿no? Que fuera íntegramente black metal, con muy, muy, muy poquísimos toques death, abandonando todo lo que era el black and death metal ese que llevábamos haciendo, o los toques de thrash metal, todo esto lo hemos ido abandonando, y ahora ha sido, pues, algo mucho más crudo, más rápido, más oscuro, que era lo que queríamos hacer. Uh-huh. Y luego, en cuanto a lo visual, también habéis cambiado de imagen, o seguís cuidando, como siempre, cada detalle de la misma. A ver, es una imagen cuidada, como siempre hemos estado haciendo, es una imagen cuidada, pero desde hace unos años dejamos de currárnoslo tanto, ¿no? hicimos algo bastante... Se había llamado la atención, ¿no? sí, ya... Ya se había dicho de todos nosotros, ya que había quien le había gustado y había quien le había criticado, ¿no? Ajá. Esta vez ya sí que fue algo más lo que era en relación a la imagen. Ya desde hace unos años ya, desde como 2015, 2016, nos centramos en una estética más acorde al estilo del black metal, que era, vamos, lo que estábamos haciendo y lo que era de lógica que fuera nuestra estética. Y ha sido algo así, ¿no? Algo que quedaba más estiloso, menos llamativo y menos rimbombante. Y bueno, el típico atuendo de una banda de black metal, ¿no? Tampoco nos íbamos a complicar ya demasiado la vida con todo esto. Así que siempre ha sido importante para nosotros lo que era que la estética, la música y el tipo de show, todo fuera acorde, son los tres pilares fundamentales para Noctem. Entonces, no cuadra si estás haciendo un tipo de show black metal y música black metal y estás con, no te vas a subir al escenario a tocar con una camiseta de un equipo de fútbol, ¿no? Como hay otras bandas de death o de greencore que hacen. Y si estás haciendo un estilo de música más abierto, pues no tiene ningún sentido estar haciendo un show black metal con una estética black metal. Tenía que ser todo que vaya acorde para que quede el concepto de la banda como debe de ser, ¿no? Como un concepto sólido y establecido. Uh-huh. Bueno, pues háblanos, que ahora me imagino que en tiempo navideño estaréis parados, pero que luego ya saldrán las presentaciones y habrá giras fuera de nuestras fronteras. Pues bueno, en realidad parados no vamos a estar, porque ya este fin de semana... sí, ya estuvimos, pues a ver, hace no mucho estuvimos en el País Vasco presentando el disco, el primer concierto en noviembre. Uh-huh. Estuvimos en el Zombie Jaialdía allí en el País Vasco, y ahora el 20 y 21 estaremos en Galicia, el 20 en Coruña y el 21 en Vigo, en un festival que se llama Rock the Children, que es un festival así enéfico para los chiquillos y todo esto. Uh-huh. Y bueno, nos llamaron para ir allí con otras bandas de puta madre, como también de aquí de la Terra, los Jolly Joker. Y bueno, pues ya eso así ya para acabar el año, y luego ya pues conforme empieza enero sí que empezamos todo con festivales, ya pues ya todo giras por fuera, por Europa, y a empezar a presentar el disco a nivel europeo, que es, la verdad es que también es lo que más se está pidiendo, ¿no? Que empecemos a tocar por fuera y que se nos vea por los escenarios. Entonces ya tenemos, creo que son unos 12 festivales ya cerrados para lo que es el año que viene, que se irán anunciando ahora próximamente. Y aparte de esto, pues sí, hay un par de giras internacionales ya también. Bueno, en breve empezaremos a anunciarlo todo. Uh-huh. Venga, pues ¿dónde puede informarse la gente? ¿Dónde puede saber de vosotros a través de las redes sociales para que estén atentos a todo esto que nos estás diciendo anteriormente? Pues la gente nos puede, la verdad es que redes sociales creo que tenemos de todo. Bueno, con que pongas ahí Noctem Band en Google, enseguida te va a aparecer el Facebook, el Twitter, el Instagram y todas esas historias que tiene la banda. La verdad es que yo no llevo redes sociales, así que ando un poco con lo que son las redes sociales, yo ando bastante perdido. Ajá. Pero bueno, sí que tenemos de todas las redes sociales y la gente se puede informar ahí. Aparte de eso, tenemos nuestra página web, que es Noctem Oficial, con dos Cs. Y ahí sí que tenemos merchandising exclusivo que hemos sacado, diseños exclusivos, tenemos el disco, ahora también el vinilo en 12 pulgadas, que lo tenemos en negro y en splatter. Y bueno, para que la gente lo vea, le eche un vistazo, tenemos parches, tenemos de todos. Si a alguien le mola lo que estamos haciendo y quiere un poquito de merchandising y apoyar a la banda, ahí es el mejor sitio. Muy bien. Arrancaba la entrevista con el tema Suplur. Me gustaría que tú escogieras otro para despedirnos, y lo voy preparando. ¿El que más te gusta? ¿Otro tema? Bueno, es que me gustan todos, así que va a ser complicado, ¿eh? Pero bueno, si quieres pinchar uno, pon el de Coven, que es un tema que le ha gustado a mucha gente y que la gente se ha quedado muy satisfecha con él. El Coven, que es el cuarto corte, y aquí, ¿qué historia nos cuentas? ¿Qué nos narras? Como te he comentado antes, es un poco igual, ¿no? Es un poco todo lo que es materia ligada al ocultismo, a la muerte, tiene también la filosofía del abandono del ego para desarrollarte como persona. Es un poco que la gente lo vea también y lo interprete. Pues venga, Belén, muchísimas gracias por tu tiempo, que te hemos pillado liado, y que lo disfrutes, ¿vale? Nada, un placer, muchísimas gracias por vuestra llamada y por vuestro tiempo en esta entrevista. Venga, un saludo a todos. Estamos en contacto, gracias. Gracias. Hasta luego, nos vamos con Nocten y concretamente con lo que es este cuarto corte llamado Coven. Come on. Ahí suenan Nocten, una banda valenciana luchadora, los cuales se han introducido dentro del mundo más oscuro y se han hecho notar después de esos 18 años de trayectoria, tal y como nos contaba Vélez, a través de lo que es la presentación de este nuevo disco de Blood Consecration. Si Vélez nos hablaba de que, bueno, pues que van a actuar con los Holy Jokers, pues venga, en este programa van a mezclarse también de una música oscura. Nos vamos al heavy metal de los segovianos Lujuria. Vamos a presentar lo que es este nuevo disco que también se ponía en circulación hace poco tiempo, concretamente el 4 de octubre de este presente 2019. José Navarrete nos lo traía por aquí, este compacto llamado Somos Verial. Nos vamos con este Siempre Metal, Invicto Metal, y en breves minutos, cuando acabe la canción, estamos charlando con Óscar Sancho Grande, cantante de la banda segoviana Lujuria. Ahí está sonando Lujuria, escuchamos lo que es este Siempre Metal, Invicto Metal. Vamos a proseguir escuchando otro de sus cortes, mientras que localizamos al buen amigo de Óscar Sancho, que seguro que, pues eso, que está hoy de día libre, me imagino, y que estará haciendo de sus andanzas por casa o por algún local, y pues que se nos ha olvidado un poquito, que a saber. Venga, vamos ya, que ya mismo lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Somos Verial, el último disco de Lujuria. Venga, ahora ya con este corte ya entramos con Oscar, que ya lo hemos localizado. El amor está en el aire. Venga, vamos a ver dónde está el amor. Ahí está sonando Lujuria con este nuevo disco, de nuevo por aquí. Hola, buenas noches, Óscar. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos, figura? Pues mira, de lunes medio fiesta, bien, bien, andamos bien, no nos quejamos. Descansando, recuperando fuerzas, ¿no? Sí, señor, ahí estamos. Porque ya van a ser 30 años de Lujuria sin parar con este nuevo disco Somos Verial, que es el que os va a llevar, pues una vez más, a recorrer todo lo que se pueda. Sí, señor, 30 años de Lujuria, ni Nacho Vidal, tío. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? La verdad es que sí, ¿sabes? Tío, es que han pasado los años, me imagino que cada uno de los que nos escuche le pasará lo mismo en su vida, sin que te des cuenta, yo no me he dado cuenta, ¿eh? Y de repente digo, joder, ya 30 años, madre mía. Pero bueno, todavía nos quedaban cosas que decir, que es que por eso nace este disco, y ahí está, el Somos Belial, y aquí estamos dando guerra, lo que haga falta. Uh-huh. No quiero que se me olvide, y hoy lo leía en vuestra nota de prensa, hoy o ayer, ya no sé cuándo, pero bueno, lo he leído, que habéis hecho como una biografía, una historia dentro del compacto, dentro del CD, para que la gente pues se motive también a tener las cosas físicas, a lo que somos coleccionistas y nos gusta tener todos los discos de nuestros grupos. Sí, mira, vamos a ver, nosotros creemos que el rock tiene que volver a recuperar un poco el cariño, no tanto como coleccionista, sino como escuchante de música. O sea, cuando empezaba a comprar los vinilos, no era coleccionista, ahora sí lo soy. Pero entonces no lo era, y me gustaba comprar el vinilo, sacarme las letras, sacarme el libreto, enterarme de la historia. Pero es que además este disco, Somos Belial, está concebido un poco como el disco que cierra el círculo de todo lo que hemos querido contar en estos 29 años, que van a ser 30 al que viene. Y tiene un libreto de 24 páginas donde explica toda la historia, donde explica el porqué de cada canción. Y creemos que es casi imprescindible el tener el libreto físico de alguna manera para poder entender bien el disco. Nosotros estamos apostando por el formato físico, estamos apostando por las salas de invierno, que mucha gente yo creo que sufre un espejismo con los festivales y con cuando vienen grupos como Metallica, AC/DC. Joder, los heavy, metemos 100.000 personas. No, no es verdad. Vete cada fin de semana a un concierto de los de heavy, de verdad, y verás otra cosa. Entonces hay que apostar por las salas de invierno, hay que apostar por los grupos noveles, que también lo hemos hecho. En esta gira hemos, en vez de juntarnos con algún otro grupo que haya sacado disco, que tenemos varios de ellos que son muy amigos, a Samandi, a Rael, hemos preferido hacer un llamamiento en Facebook, no lo queremos llamar concurso, porque no fue un concurso, fue un llamamiento a las bandas noveles de las ciudades donde visitamos, pues si querían ser nuestros invitados, y nos ha sorprendido la cantidad, no te puedes imaginar, tío, la cantidad de bandas que nos han escrito y la calidad que tienen. Yo estoy flipado, o sea, digo, joder, man, pero si es que estas bandas tenían que estar ya triunfando, no sé a qué está esperando la escena para descubrir a esta calidad. Y al final han sido tantas que en vez de una vamos a meter dos bandas en cada ciudad. Es lo que te iba a decir, he visto por lo que nos habéis pasado de conciertos que tenéis a dos bandas que van a abrir los conciertos en cada uno de ellos. Sí, pues la idea era una, más que nada por los tiempos. Como todos sabemos, pues como ya no somos los que más público metemos, nos meten los conciertos de hasta las 12, y a partir de las 12 la sala es discoteca y prisa por salir. Entonces, con una banda y nosotros los horarios iban bien. Pero es que me daba tanta pena algunas bandas, macho, dejarlas fuera. Hemos metido dos y porque me ha parado los pies el manager. Yo había hecho hasta un festival, con los, de verdad, te lo digo de la calidad que he visto. Entonces metemos dos, adelantaremos los horarios, reduciremos un poco sus tiempos, lo entienden, y ya está, ¿no? Y para adelante y a dar a conocer las bandas, de verdad, quedarnos con los nombres de las bandas que vienen con nosotros, porque son buenísimas. Uh-huh. Me hablas de, bueno, de esta nueva gira. ¿La gente dónde se puede meter? ¿En vuestra página web, a través de las redes sociales, para saber en qué sitio, con qué bandas vais y cómo va a ser todo? Sí, pues afortunadamente hay muchos medios, como es tu caso y como otros muchos, que se están haciendo eco de todo esto y que están abriendo un poco el abanico del metal. Es otra de las cosas que teníamos con problemas también en el metal. Teníamos muchos problemas que hay que ir arreglando poco a poco, ¿verdad, tío? Teníamos dos o tres periodistas pujantes que eran monopolio, y si no pasabas por sus aros no estaba en ningún sitio. Afortunadamente ya la gente está haciendo webs, está haciendo blogs, está distribuyendo, y hay muchos sitios, muchas páginas, Esquilas del Metal, Metal Multium, Metal Egun, Metal Cry, es que me voy a olvidar alguna y me va a dar una raya de cojones, que nos están apoyando, Solo Rock, entonces, y luego por supuesto la página de nuestra oficina, Callan de Rock, y por supuesto nuestro Facebook. La página web no, porque no la tenemos actualizada, la verdad es que nosotros somos un desastre, pero a través de Facebook y Twitter están todas las fechas, los horarios los colgaremos pronto, dónde se compran las entradas físicas en cada ciudad, dónde se compran las entradas por internet, porque nosotros queremos demostrar que esto sigue gustando. Yo se lo he dicho a las bandas con las que tocamos, tenemos que comprometernos a llenar cada sala para que la gente vea que esto todavía está vivo, que no se esperen al verano, a los cuatro festivales, que salga la gente a los conciertos otra vez. Uh-huh. ¿El precio más o menos lo sabes o ya depende de cada sala, de cada ciudad? No, el precio lo estuvimos discutiendo, al final se ha quedado en 15 anticipadas, 18 en taquilla. Todo estándar para la gira. Para toda la gira, en todos los sitios va a ser igual. Fíjate que yo quería apostar por 15, 20 para potenciar también esa venta anticipada, ¿no? Pero bueno, al final tampoco queríamos cobrar 20 pavos, ¿no?, por un concierto. Yo creo que también los conciertos tienen que muchas veces nos quejamos, es que la gente no va a conciertos, es que hay conciertos todas las semanas, y si todos son a 20 pavos, cuatro semanas pues son 100 pavos en conciertos, y tampoco pueden ir a todo, ¿no? Pero es lo que hay. Uh-huh. Háblanos del disco, ¿cómo lo habéis grabado? Y donde también Nacho de Carlos ha echado una mano importante para esta ocasión. Sí, mira, nosotros el disco, mucha gente nos pregunta, ¿cómo habéis tardado tanto desde el anterior y tal? Y como todo el mundo sabe, justo cuando acabamos el anterior, nuestro guitarrista Julito empezó a tener problemas de salud, la columna vertebral, tiene varias hernias discales, y nosotros pues somos una familia, no queríamos echar a nadie, menos por estar enfermo. Entonces estuvimos esperando casi hasta que él se dio cuenta, hasta que él, es que lo recuerdo perfectamente, era un concierto en Toledo, y cuando acabó el concierto, que ya se tuvo que sentar, no pudo hacer el concierto, no podía con la guitarra físicamente, pues en el camerino llorando nos dijo, chicos, lo tengo que dejar, fue un día jodido, la verdad. A partir de ahí, búscate otro guitarrista. Nosotros estuvimos con Fran Soler una temporada. Lo que pasa es que por entonces estaba en San Telmo. Y nosotros tenemos una máxima, y es que jamás entraremos a un músico mientras esté en otro grupo, porque yo creo que hay que respetar. Hay otra gente que no hace eso, pero nosotros sí. Nosotros no entramos a nadie que esté comprometido. Que me acuerdo cuando acabó los conciertos, Fran me decía, Oscar, tío, ¿no te ha gustado? Que no me dice nadie. Y digo, joder, me has encantado. Yo por mí te quedaba ya. Es el guitarrista más limpio con el que he tocado. Pero tío, estás en San Telmo, ¿sabes? Y yo no voy a entrar a otro grupo. Entonces luego entró Manuel Seane. Manuel Seane compuso el EP Esta noche manda mi polla junto con nosotros, pero Manuel Seane se fue a Mago de Oz. Pues mira, alguien sí que entró a un músico ocupado. Ahora que caigo. Bueno, el caso es que también lo entiendo. Estaba creciendo como guitarrista, es un gran guitarrista y merece una gran banda y le deseo lo mejor. O sea, aportó mucho para la lujuria, Manuel. Pero claro, otra vez, y claro, ya no queríamos hacer un disco, porque lo que habíamos anunciado es que el EP era adelanto de lo que iba a venir, pero con otros compositores se iba a notar que aquello era como un pegote. Entonces yo encontré a Nacho en un concierto de Ñu, fui a verle, le dije, ¿estás con Ñu? Y me dijo, no, estoy de invitado. Digo, ¿estás libre? Sí, digo, ¿te quiere venir con nosotros? Y entonces Nacho entró con nosotros. Nacho ha escrito un libro ahora de armonía jazz aplicada al heavy thrash y más, que está teniendo mucho éxito, está haciendo clinic, le están felicitando guitarristas, pero de todo el mundo, ¿eh? Es flipante el libraco que se ha escrito. Sin embargo, casi toda la composición es de Santi Hernández, el bajista, eso quiero que quede claro, ¿eh? Uh-huh. Santi es un acérrimo seguidor de Saxon, yo siempre le digo que por qué no escucha Judas, él me dice que por qué no escucha Saxon, y en esa nos tiramos muchos viajes, ¿no? Y la verdad es que yo también me gusta mucho Saxon, pero yo soy más de Judas, él es muy de Saxon. Ha compuesto casi todo él, lo que pasa es que Nacho sí ha tenido el peso de productor y de arreglista. Se nota mucho que hay mucha más guitarra en este disco. A mí me gusta, hay canciones con 6 y 7 guitarras. A mí, yo creo que cuando tienes a alguien que lo hace bien, hay que lucir. La gente dice, es que Lujuria no es de muchas guitarras. Digo, sí, pero que tengo un guitarrista que para mí es el mejor de España ahora mismo, y te lo digo de verdad. O sea, el nivel que tiene Nacho no lo tiene mucho guitarrista, pero le tendré que lucir un poco, ¿no? Y luego nos fuimos a grabar a un estudio que se llama Estudio 58, con el que Nacho ya había trabajado. Nacho tiene mucha confianza con ellos. Le gustaba la manera en que producen, le gustaba la manera en que trabajaban. Hemos estado allí un par de meses, por lo menos, trabajando muchísimo el sonido. Y luego hemos ido a masterizar a un sitio que se llama Mastering Mansion, que también está en España, aunque lo lleva un argentino, y que está reconocido a nivel de masterización como el mejor estudio de Europa. Toda esta obsesión que tiene la gente con ir a Finlandia, a veces es porque no investigan, ¿no? Porque tenemos aquí el mejor estudio. Y nosotros estamos encantados con cómo ha quedado el sonido, el trabajo de Nacho, el trabajo de Santi, el trabajo de Lujuria. Mucha gente dice que es posiblemente... Claro, esto me hace mucha gracia porque nos quieren hacer un piropo y dicen, posiblemente el mejor disco que habéis hecho en los últimos 10 años. Y digo, si es que hemos hecho este y otro. En los últimos 10 años. Tampoco hemos hecho muchas más, pero bueno, ahí está, ¿no? Bueno, Oscar, algo que se me olvide o algo que nos quieras contar sobre la marcha de Lujuria, sobre el metal en general, que es el que tú siempre has apoyado. Pues ahora mismo no, yo volver a recordar a la gente eso, que tenemos que conjurarnos un poco. El disco se llama Somos Belial porque es un poco decir a la gente lo que hay que ser, no solo, fíjate, para el metal, sino también para la vida. O sea, estamos en un momento crucial en la sociedad y en un momento crucial en el rock. En la sociedad el momento es que, lo estáis viendo en la televisión, estamos alcanzando varios puntos sin retorno para cargarnos literalmente el planeta, ¿no? Está habiendo revoluciones por toda Latinoamérica, Bolivia, Chile, Ecuador, Brasil. Está habiendo una emergencia climática que todavía no nos acabamos de creer y es que se va a cargar el planeta. Pues a nivel de rock estamos un poco igual. El rock siempre fue la música de la juventud. Nosotros cuando éramos rock éramos más jóvenes, nos reíamos de otras músicas porque creíamos que nunca iban a enganchar a la juventud, pero en este siglo XXI hay otras músicas que sí han enganchado a la juventud y que se ha alejado del rock. No me preocupa tanto por la música, que sí, que me gusta el rock, sino por el mensaje que trae esa música. Trae mensajes consumistas, capitalistas, tienes que tener un buen coche, tienes que ser muy macho a estas alturas, que estamos hablando de la igualdad del hombre y la mujer. Todo esto que está promoviendo el trap, el reggaetón, que está atrayendo a toda la gente de 15, 16 años, es muy peligroso para el rock, Entonces el rock se la juega, igual que la sociedad, y nos la jugamos en 2 o 3 años. O reenganchamos a la gente joven y aparecen grupos jóvenes y público joven, o yo creo que el rock está condenado a ir desapareciendo poco a poco. No hay más que ver el público que hay. Sí, sí, somos 100.000, pero echa un vistazo, tronco, de 30 para arriba. Cada vez que ves a un joven es una alegría, yo flipo, hombre, un chavalín con camiseta negra, hostia. Así que nada, decir a todo el mundo que eso, que difundan el rock, que difundan nuestro mensaje, que es momento de pelear contra muchas cosas y que o somos Belial o no seremos nada. Así es, compañero. Yo para despedir, hoy te voy a pedir yo, ¿por qué no ponemos la de tapar agujeros? Sí, hombre, tú puedes pedirme lo que quieras, que sabes que se te quiere mucho y hace mucho tiempo. Vamos a poner esa que, joder, me dio una rabia porque yo tenía la letra antes. ¿Sabes que salió una película de eso? Pues yo tenía la letra antes, digo, joder, nada más, y la gente que copia la película. Con eso de tardar 7 años, pues me pasó eso, ¿no? Que la película dio tiempo a que saliera la película antes de mi canción, pero estaba hecha antes, que coste. Una historia muy llamativa porque es real, o sea, es real que toque la lotería en un pueblo y la lotería se vendiera en el puticlub del pueblo y que tengan décimos el cura, el alcalde y todo, pues es curioso, ¿no? O sea, que esta historia es real, ¿no te la has inventado? No, es una historia real, que por eso se hizo la película, porque fue muy llamativa, ¿no? Y el alcalde, que no sabía cómo hacer para poder cobrar el gordo, pues dijo, es que también se ha vendido en un hostal, que era mentira. Y el cura decía, coño, en el hostal tengo yo el décimo, joder. y en el hostal, luego los profesores, era una dueña, la dueña del hostal, y aquí no se vendió, luego yo dije eso para que cobraran esto, pero donde se vendió es en el puticlub del pueblo. Ahí. Y ya como estamos en estas fechas avanzadas de Navidades, pues nos vamos con ello. Y de verdad que muchas gracias. Ya sabes que a ti se te quiere. Y a ver si hacemos por ahí otro programa con las personas más pequeñas de la radio. ¿Vale? Sí, señor. Lo que tú me pidas siempre lo intento hacer. Ya lo sabes. Igualmente. Intentaremos por ahí que los astros coincidan. ¿Vale, Óscar? A ver si puede ser. Un abrazo muy grande. A ti, compañero, y que lo pases bien en estos días, y si no te veo, que seguro que irás de conciertos, ¿no? Pues alguno me habla que ir, digo yo. Para no perder la buena costumbre, ¿vale? Venga, ahí está Lucía. Nos despedimos con este Somos Belial y con esta canción, que bueno, pues que ya escucháis, una historia real. Tapar agujeros, venga. Iba a soltar una burrada, pero mejor me la callo, me la guardo para mí. Ahí está en Lujuria con este Somos Verial en esta noche mágica, en la cual hemos tenido la oportunidad de charlar con Vélez, una formación que llevan 18 años de carrera, Nocten, y que, bueno, pues que siguen cosechando éxitos. Lujuria, 30 años y, como Óscar dice muchas veces, que muera con las botas puestas y encima de un escenario, ¿cómo no? No me posee un piloto de carrera. Con la balada que contiene el disco de Lujuria nos vamos a despedir y lo vamos a hacer con la formación Iracho, que este próximo día 20 en la Sala Caracol aquí en Madrid se presentan junto a Lulú y Iracho cierran lo que es su gira. Por lo tanto, nos despedimos con ellos, concluimos lo que es este año 2019. Deseando que venga un venidero 2020 mucho mejor, que nos traiga muchísimas más alegrías. Año negro, en el cual, pues bueno, sí nos llevamos algunas grandezas, pero otras es mejor no recordar. Así que hasta la semana que viene, no, hasta el año que viene, que andaremos ya por aquí. Seguiremos y continuaremos con nuestro programa Tertulia Tabernera. Bueno, en algún programa si vamos del barrio allí, si no, también hasta el año que viene. Nos vamos con Iracho, gracias por la escucha y que seguimos en contacto. Hasta la próxima. Si tú supieras el aire de la urna que encierra los cuerpos duros solo para una vida. Si tú supieras que domaste la oveja negra que vivía en barrizal entre tijeras de esquilar. Si tú supieras que has dado la vuelta al pellejo, has tallado las piedras y decorado mi primavera. Si tú supieras, al tirar del anzuelo sacaste de dentro esta tinta reseca. Si tú supieras, enseñaste a andar al mendigo que solo trafica con la libertad. Si tú supieras que nacieron trasquilones en la piel para llamar tu atención. Si tú supieras que has dado la vuelta al pellejo, has tallado la piedra y decorado mi primavera. Si tú supieras, al tirar del anzuelo sacaste de dentro esta tinta reseca. Y escapar de los círculos fugaces que se dibujaban en tu espalda. Musa y puta, una mezcla de lazos, las manos que te echan de menos. Solloza el candil que iluminaba el amor, que acunaba dos cuerpos follando. Y ya solo queda la sangre muerta de este imbécil corazón. Si tú supieras el titiritero que da dentro y se enredó en las cuerdas de la marioneta. Si tú supieras, al investir con el aliento empañó el espejo y se quedó sin ver nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Si tú supieras, se han sollado las paredes, los dedos que antes acariciaban con pasión. Si tú supieras, que el recuerdo se ha hecho fuerte en las trincheras, que no pide perdón. Y escapar de los círculos fugaces que se dibujaban en tu espalda. Musa y puta, una mezcla de la voz, las